En México. El pasado 11 de marzo, la Universidad Autónoma de Puebla llevó a cabo el conversatorio Revolución de la Comunicación en México, en el que participó Genaro Villamil, periodista y actualmente presidente del Sistema Público de Radiodifusión en el Estado mexicano. Voces Nuestras pudo conversar brevemente con él para conocer su opinión sobre las condiciones de la radio comunitaria actualmente en ese país. Desde México nos informa nuestra corresponsal Sandra Luz Cruz. ¿Qué piensas de la radio comunitaria en este momento, Genaro? ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son los retos principales? Bueno, la radio comunitaria sigue siendo un modelo muy distinto al modelo comercial, por supuesto, al modelo también público, porque no dependen del recurso directo del presupuesto y porque representan, sobre todo, demandas muy concretas y territoriales y específicas de comunidades que, a final de cuentas, son, para decirlo de manera de telecomunicaciones, la última milla de la comunicación, es decir, los que llegan exactamente a esas comunidades en donde ni el sistema público ni el sistema privado llegan, ¿no? Esa es la digamos que el valor de la radio comunitaria. ¿Qué situación tienen ahorita? Yo creo que siguen siendo una situación con muchas carencias tecnológicas, con mucha creatividad, con muchas ganas de hacer cosas, y creo que ha hecho falta un diseño de apoyo y de política pública hacia las radios comunitarias. Creo que ese es uno de los grandes pendientes. Hay falta todavía un reconocimiento importante, incluso en el término de otorgarles licencias, concesiones. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el que le corresponde entregar esas concesiones, ha hecho falta no solamente destinarle el 1% de recursos, sino toda una línea de apoyo y de reconocimiento al modelo radiofónico. O sea, yo creo que en la reforma del 2014, que crea este modelo de medios privados, se llaman, o concesiones sociales, en realidad se llaman concesiones sociales, fue una manera un poco errática de restarle el poder y la necesidad de identidad a las redes comunitarias o a los medios comunitarios. ¿Y tu mensaje a la radio comunitaria en México? Yo soy presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Es una instancia dedicada a coordinar los medios públicos y a apoyar a otros medios que no son comerciales, incluyendo las radios comunitarias. ¿Qué ha sucedido? Que, bueno, ha hecho falta establecer toda una línea de acción con las radios comunitarias. Hemos tenido encuentros, pero creo que ha hecho falta una hoja de ruta, ¿no? Y mi mensaje para las estaciones comunitarias es que para eso está el SPR, para apoyarlos, para asesorarlos frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para buscar proyectos y modelos de modernización. Yo creo que las radios comunitarias pueden y necesitan transitar a modelos digitales y siguen siendo los grandes nervios de las comunidades en donde no llega ni la radio pública, ni la radio social, ni mucho menos la radio comercial. Desde el estado de Puebla, en México, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.